Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 9 de abril, estará hablando sobre la identidad y el descontento. Y vamos a estar hablando de lo que podemos corroborar en nuestro día a día, aquí en la ciudad, en el país y en los medios de comunicación. Por eso hoy, como siempre, los invitamos a que participen con nosotros, como ya es costumbre, al 8336-6162, 8336-4203. Aspasia de Mileto, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Amables radioescuchas, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con mucho gusto. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ves? ¿Qué ves tú a tu alrededor en estos días? En estos días, pues veo un México que está empezando a despertar. Veo, por ejemplo, la cuestión de San Quintín, la gente ya exigiendo sus derechos en la cuestión de la regulación de los salarios. Veo la desigualdad también en lo urbano. Está subiendo el número de menores de edad que están trabajando en los cruceros. Ya no solamente en la cuestión de la mendicidad, sino en la cuestión de una especie de circo urbano que ellos han empezado a desarrollar. También veo la cuestión de laboral de la mujer, que si bien está subiendo su participación en el mercado laboral, digamos formal, porque también lo doméstico también es una cuestión laboral, pero es informal. Su incursión en lo formal está dejando, por ejemplo, la cuestión de la crianza y todas esas problemáticas, pero hay un empoderamiento, pero también están haciendo un neomachismo que se está manifestando muy fuerte. Y lo vemos en feminicidios, en las cuestiones de las brechas salariales por género y también en las cuestiones de los divorcios. Están aumentando los divorcios. Entonces empiezas bien y luego empiezas realista, acabas realista. Pues sí, hay que ser realistas ante todo. ¿Y a qué se deben esos cambios sociales que estás describiendo? ¿A qué crees tú? ¿Qué tanto es de abajo o qué tanto es política pública o qué tanto es olvido público? Bueno, es una amalgama de todos esos temas. Tenemos un alto descontento social. Digamos, la cuestión de los 43 de Ayotzinapa no podemos dejarlos de lado. Tenemos la cuestión de las protestas por los 43 de Ayotzinapa, tenemos las protestas por las cuestiones de las reformas educativas. A mí lo que me llama la atención es que no hay protestas por las cuestiones de las reformas laborales. Y ese rubro es bien importante porque lo único que están haciendo es preparar terreno para la esclavitud laboral en México. Y eso es terrible porque no solamente es un tema que se queda en lo agropecuario, sino que está escalando a las cuestiones de los obreros. Las centrales obreras no están defendiendo a sus trabajadores como deberían. ¿Y les contento? Entonces, ¿crees tú que emana básicamente de lo de los 43? ¿O los 43 es ya la punta del iceberg social que de alguna forma ya está como siendo una estrategia más como tácita, ¿no? Los 43 son la punta del iceberg, son el síntoma más, más tangible. Pero no fue la primera protesta esa, ¿o sí? ¿Mande? No fue la primera protesta. Ah, claro que no, tenemos un sinfín de protestas previas. Por ejemplo, tenemos la Caravana por la Paz, encabezada por Sicilia, la cuestión de los desaparecidos. También tenemos las protestas de los padres del ABC. O sea, son un sinfín de protestas que se han venido desencadenando en todos estos años. Lo que a mí me está llamando mucho la atención es que Monterrey está dejando de ser, digamos, punto y aparte en el tema de la protesta. Sí, o sea, es decir, que está tomando cartas en el asunto. ¿Dónde se ve? Lo vemos, por ejemplo, en la concentración que hubo hace poco tiempo, por ejemplo, en el Parque de la Purísima, en la Plaza de la Purísima. ¿Cuánta gente fue? Yo calculo que fueron, bueno, yo ahí vi, porque los vi, estuve presente, fueron alrededor como unos 300 personas primero. ¿Y al fútbol cuánta gente va? No, es demasiado, pero a lo que yo voy es que previo no había ni, si había 10 manifestantes era mucho, 20 okay. manifestantes. Y luego ese contingente se mueve, va a dar al centro de la ciudad, lo que es Juárez y todas esas avenidas emblemáticas, y ya era una gran cantidad de manifestantes. Sí, y es cierto lo que tú dices, el fútbol mueve masas. Hablan de miles cada vez que ganan los partidos locales, o miles cada vez que gana la selección nacional. Pero si vemos, si hacemos un recuento de cómo se comportaba la gente de Monterrey ante estas situaciones sociales, están empezando a cambiar, estamos empezando a ver cómo la gente está empezando a ser consciente de lo que, de los efectos de lo que sucede en el resto del país. ¿Cuáles serán las causas de todo esto? No me ha quedado claro qué papel tiene el Estado, qué está haciendo el gobierno, aparte del periodo electoral. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué ahora crees tú que hay cambios? ¿Qué son los medios de comunicación que se están liberando o que se están contrayendo? ¿O qué ves específicamente? Bueno, aquí el papel del Estado y los medios de comunicación. Mira, la situación de los medios es muy interesante. Si bien estamos viendo cómo los medios de comunicación se están, digamos, acotando, y tenemos el caso de la radiodifusora de nivel nacional que despidió MBS. Exactamente MBS con Aristegui, que la figura de ella es muy importante por su capacidad crítica, y no solamente eso, sino que ella era capaz de hilarte contexto nacional, contexto internacional y contexto local. Te iba, digamos, acotando las problemáticas y te las iba haciendo locales. Y era un aspecto crítico. El Estado lo cierra porque es evidente, ¿no? No es un problema de particulares. Desde que la SEGOP tomó cartas en el asunto y se inmiscuyó, ya no es un problema de particulares. Pero a ver, entonces si hay ahorita un control de medios y si llegan 300 personas a una protesta, es que posiblemente estas últimas se informan en medios de comunicación alternativos como la internet. Exactamente, para allá vamos. Y que de alguna forma el despertar que dices tú, pues no es un despertar, sino que nada más es un brillito de 3-4 gentes que están en internet, y que la mayoría de la gente sigue todavía influenciada por la televisión. Claro. Y que ni siquiera las mayorías ven a Carmen Aristegui, posiblemente. Pues, y que realmente no hay ese despertar del que hablas. Bueno, en eso tienes mucha razón. Yo para allá iba, para la cuestión de que si bien en las cuestiones de los medios oficiales están tomando esta postura de programas cada vez más enajenantes, veamos la televisión local, es enajenante completamente, terriblemente enajenante, tenemos los medios alternativos, no solamente tenemos las cuestiones de periodistas alternativos o actores sociales que tienen un papel importante dentro de la difusión, ya sea de eventos, de protestas, de posturas, de una lectura crítica de lo que sucede. Sí, es cierto, tienes mucha razón, es todavía un número muy minúsculo de ciudadanos que están saliendo a no exigir sus derechos, porque yo todavía no los veo con la pancarta de respétame el artículo de la libertad de expresión. Claro. Todavía no veo eso, pero al menos ya los veo un poco más activos. Pues sí, fíjate que yo también puedo decir que veo hasta cierto punto lo que dices. He participado en algunos de esos movimientos, pero sí veo también por otro lado una sociedad que cada vez calcula más sus movimientos, y ahí sí creo que es un reflejo de las políticas públicas del miedo. Claro. Que llevan imperando más de 10 años en este país, y sí veo una sociedad estandarizada cada vez más. Creo que los contenidos mediáticos, radiofónicos, discursivos en la cultura, que esto último se ha venido recortando porque tienen emergencias de seguridad, sí veo una sociedad que tiene menos alternativas en cuanto a decisión. Claro. Y si tú llevas a la mano con estadísticas de que la educación pues no ha mejorado necesariamente a gran escala. Así es. En cuanto a las reformas, pues supuestamente iban para eso. Pues vamos viendo que esto que en Monterrey se da, pues es una práctica que se está dando a nivel nacional. Así es. Tenemos un aparato de seguridad que se ha hecho la prioridad en el país. Y Monterrey, como una urbe de casi 7-8 millones, así extraoficialmente, es. Pues se tiene que sujetar a este sistema. No sé cómo veas tú todo esto, porque yo sí veo menos opinión. Claro. Yo veo, fuera posiblemente de Facebook, que la gente no se levanta un dedo. Y veo que no hay mucha prisa por moverse, pues porque posiblemente la gente que no tenga prisa está muy cómodo ahí en la clase media o en las clases altas. No sé, ¿cómo ves todo esto? No, yo creo que desde esa perspectiva tú tienes toda la razón. Si hablamos en las cuestiones de las políticas públicas, nos damos cuenta que cada vez están más encaminadas a proteger, pero ya no al ciudadano, ya no tenemos el sistema protector de los votantes, porque si hablamos de políticas públicas tenemos que pensar necesariamente en la cuestión de que el ciudadano es un voto, cada ciudadano es un voto. Por eso tenemos grandes sectores desprotegidos, en tanto que políticas. Por ejemplo, tenemos el sector penitenciario completamente desprotegido. ¿Por qué? Porque no son votantes, no son votantes efectivos. Pero sí son botín dentro de la clase política. ¿Por qué? Porque prometen penas más fuertes, más duras, mano dura. Entonces, en ese sentido, el participar es como una especie de botín, ¿no? Exactamente. Es un botín político, a final de cuentas. Pero ¿corroborar un sistema nada más? ¿Okay? Exactamente. Lo que está sucediendo con las políticas públicas es mantener el sistema, que si de por sí el sistema ya está dando de sí, ya estamos viendo que está en crisis, o sea, ¿por qué no decirlo? Está en crisis el sistema. Y todas sus políticas, digamos, que son como medidas de curitas, o sea, de sanitas en las heridas, pero no significan realmente una solución, porque no son capaces de reconocer que el sistema político, tal y como ellos lo están ejerciendo, está superado. Y bueno, no nada más se supera porque se gasta de más, y porque al gastarse de más se vuelve irrelevante, porque el discurso sin dinero atrás pues es vacío, claro, es ideología, sino porque también realmente hay este surgimiento del capital privado transnacional, así del es, cual México forma parte desde los 70s, 80s, 90s, y que yo veo, sí, aquí en Monterrey, que ahora hemos creado una sociedad informal como intermediarios que hay ahora que privatizamos todo. Pues ahí pues nos quedamos con gente para que si limpien o que le muevan el carro o que si le echen la luz. Claro. Y bueno, al final igual esta gente está recibiendo posiblemente un recibo, una factura de honorarios, no sé, pero sí veo una cantidad de trabajos que son como un subproducto de este sistema, pues que va privatizando y que va cobrando sobre servicios y bienes que técnicamente ya le pertenecen a la gente en un sistema republicano. Claro, o sea, estoy de acuerdo que una carretera de paga a Saltillo es mejor que la que hay. Pero si cada vez se privatiza todo, pues te tienes que someter al pagar doble tributo. Claro. ¿Cómo ves tú esto? No, eso es un absurdo. Eso es realmente un absurdo porque le estás cobrando al ciudadano por hacer uso de aquello que se produce con lo que paguen impuestos. Es el ejemplo que pones sobre la carretera es tan claro de que, oye, el Estado tiene la obligación de proporcionarte las vías de comunicación óptimas para trasladarte de una ciudad a otra. No es necesario que tengas que pagar doble peaje cuando tienes que trasladarte de una ciudad a otra, porque efectivamente la carretera abierta, la libre, no está en las condiciones necesarias, ya no óptimas, necesarias o básicas para un traslado seguro. Y no estamos hablando de un traslado en cuestiones de que, digamos, tenga cuestiones de lujos, no sé, no. Cuestiones básicas para un traslado y no las están cumpliendo. ¿Hay quien pide que le transfieran más poder a las cementeras para que se acaben encargando del espacio público de las calles, que son las arterias de la República, paradójicamente? Así es. O sea, como que la gente, no nada más hemos privatizado la vida porque hemos priorizado el consumo, el entretenimiento y la especulación. Así es. Porque somos una economía de servicios. De servicio y consumo. Y consumo, sino que también realmente estamos viendo que, pues, como el Estado está muy gastado, preocupado por seguridad, pues qué bueno que venga la iniciativa privada y venga a hacer un servicio. Si son más eficientes, yo no lo dudo, pero eso como quiera se nos acaba cobrando a nosotros. Claro, porque la factura social es altísima y políticamente hablando a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es seguir perpetuando sus partidos o sus personas que están dentro del poder, dentro de los grupos de las altas esferas del poder. A final de cuentas, el ciudadano solamente es un votante más al que se refieren cuando es necesario su participación. Pero en el resto del sexenio o el resto del tiempo de las administraciones, la figura del ciudadano se diluye. Claro. Y especialmente ahorita lo que yo veo también, pues es que no se habla de la trascendente, claro, sino que se habla de que cuántos hospitales voy a abrir, cuántas escuelas voy a regalar, cuántas camisas, no sé qué. A mí me tocó ver afuera de mi casa, yo no lo podía creer, siglo XXI, una batucada, tambor completo, banderas y todo, propaganda política. Y yo decía, bueno, pues yo me sentía que estaba como en Nigeria, ¿no? Sí, y claro, lo que más me sorprendió fue el que Dios te bendiga al final, a cada casa. Fíjate que... Entonces parecería, ahí voy con este término, que ante la carencia y la necesidad, la gente baja su discurso al nivel emocional. Así y es. El político se aprovecha ofreciendo salvación. Claro. Entonces ya no importa educar, porque pues realmente yo te puedo salvar y te echo la manita y te voy a regalar no sé qué. Y no importa que me tenga que hacer ruido en la calle y que tenga que hacer un relajo con dinero público, porque al final lo que importa es ganar. Efectivamente. Y como suele ser, a la hora que ganan, pues nos dan la espalda, ¿no? Exactamente. Y eso, fíjate que el costo social de esas actitudes de nuestros políticos son muy altas. Como por ejemplo, me llamó la atención el discurso de una candidata que estaba hablando de que iba a cuidar al ciudadano como si fueran sus hijos. Eso ¿Guadalupe? ¿Madre Virgen de Guadalupe o qué? Realmente no, es una postura terriblemente matriarcal, o sea... Pues así estaba la publicidad de la alcaldesa, ¿no? Sí. Sale como arriba ella y abajo los... Ajá, el pueblo. Como buscando amor, ¿o qué? Exactamente, pero a mí lo que me da más temor es cómo explotan la necesidad de seguridad de la gente, porque se están dando cuenta que el Estado no está cumpliendo con su primer, digamos, con su primera obligación para con el ciudadano, que es la de proveerle seguridad. Y no solamente el ciudadano de a pie, sino los ciudadanos en todas las esferas, ya sean en las esferas, digamos, de los cinturones de pobreza, las personas que están en situación de penitenciarías o... Pues sí, pero el problema es que cuando llevas la seguridad pública a un negocio privado, exacto, guión público, pues ya acabas tú justificándola, pues porque es business para algunos, y pues ya no acabas siendo seguridad, sino que acabas contratando mercenarios, ¿no? Así como ISIS. ¿Tú cómo lo ves, Fabián? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, totalmente de acuerdo, como ahorita mencionaban hace unos minutos, si no se cumplen las funciones en el primer orden que deben de ser cumplidos, pues estamos pagando una doble o triple tributación, ¿verdad? Porque estamos pagando impuestos para lo que se debe llevar a cabo. Cuando no se lleva a cabo, tenemos que pagar después a una iniciativa privada que está cubriendo ese hueco. Pero además después también pagamos el quebranto al que llevan las administraciones municipales, estatales o federales, ¿verdad? Vamos a terminar pagándolo también. Sí. Y también estoy de acuerdo, hoy también vi en la calle muchísimo alboroto de diferentes candidatos y me acerqué con un grupo de Movimiento Ciudadano, precisamente, porque estaban haciendo como una batucada. ¿Sí? ¿Lo que te platiqué ahorita? Uh-huh. Es una política pública, entonces. Entonces les pregunté, oye, pues si lo que están ustedes diciendo es menos política, más acción, y están buscando que los ciudadanos sean los que tengan ahora sí una voz y tengan realmente ya presencia en las políticas públicas, ¿por qué están usando el mismo tipo de estrategias de comunicación y de marketing y de difusión pues de los partidos? ¿Y de un partido de fútbol también? Exactamente. Digo, ¿por qué están contribuyendo? ¿Por qué están haciendo esto un espectáculo? Y la verdad es que me sorprendieron muy gratamente los chicos porque me dijeron, no, pues sí, tiene razón, esto es lo que nos ordenaron hacer. Entonces dije, oigan, ¿y no creen que como estamos... Yo me acerqué ahorita con ustedes. Yo sé que no todo el mundo se va a parar aquí en la avenida, ¿verdad? Pero ¿no creen que sería más valioso para conseguir un voto? ¿No creen que es más útil para conseguir un voto hablarnos 2 minutos con la gente? Y decirle, oye, claro, estas ideas son la plataforma política, estos son los cambios que queremos lograr y te necesitamos para lograrlo. Porque eso sí me haría pensar en este candidato y sí me haría tenerlo en el top of mind para que ya hablemos de los términos de marketing que usan ellos, ¿verdad? Pero si realmente están ahí haciendo batucada y bailando con camisetas y ondeando banderas y Como la Chiquitibum. exactamente, como la Chiquitibum, pues no se me va a quedar. Más bien me voy a quedar con una imagen chabanesca de ese candidato, ¿verdad? Porque es lo que está comunicándome, que su Pues más a la plataforma que es están esa. ahí ellos en sus juntas, posiblemente llegando a la conclusión que es lo que más vende. Digo, porque Sí. tienen como que una Bueno, triangulación pan y de... circo. Pan y Pan y circo. A circo. final de cuentas es una situación de pan y circo. Están dándole al ciudadano lo que ellos creen que el ciudadano consume. Y desgraciadamente el rating dice que lo que consume el ciudadano es en ese tipo de acciones, ¿no? Pues sí, pero entonces luego dicen que es culpa del pueblo, que porque el pueblo tiene el gobierno que se merece, y si yo te vengo diciendo en los últimos 6 meses que pues quiero una democracia real y tú sigues con las batucadas, pues no es cierto que el pueblo tiene que el gobierno que se merece. ¿O Efectivamente. qué? ¿O le tienes que responder con una batucada más fuerte? ¿O qué se trata de esto? Sí, pues parece que el nivel no puede ser más bajo, cada vez Cada vez. se empeñan en llevarlo más bajo cada vez. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que no nos están dando trato de ciudadanos, nos están dando trato de consumidores. Y nos Exactamente. están haciendo participar, pues, Y de usuarios y de para usuario. ciertos servicios. Exactamente. Entonces lo único que importa es, pues, nuestra cuenta de banco, ¿verdad? Que contemos con número de seguro social, que contemos con un registro al IFE, ay, perdón, al INE, ya cambió, y eso es lo que importa, pero realmente lo que pensemos, lo que queramos lograr, eso es irrelevante. El chiste es tomar el poder por el poder, o si no, pues si vamos a darles el beneficio de la duda, que si tienen buenas intenciones en lograr algunas reformas que beneficien a los ciudadanos. Pues me parece una actitud muy pobre que utilicen ese tipo de estrategias de comunicación en las que, pues, nos están dando a entender que las ideas son tan pobres o no existen que tienen que recurrir a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Comprando la lealtad al Estado y las instituciones en vez Sí, de tratar en de... lugar de tratar de hacer, digamos, unas políticas públicas efectivas que respondan a las necesidades y a los contextos de los No, ciudadanos. es más simple, que haya confianza en las instituciones. También porque en eso, si tú te checas las encuestas, ya sea de victimización o las encuestas de la percepción de las instituciones y la corrupción, México está en la lona. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no tienen confianza en ninguna de las instituciones, ni en las instituciones de seguridad pública, ni en las instituciones, por ejemplo, de los partidos políticos. Y es una cosa que va enlazada una con la otra, y los costos sociales son muy altos. A ver, quiero que me ayuden a entender algo. ¿Cómo de una carencia económica seria se puede psicológicamente pasar a que lo proyectemos como necesidad de seguridad? Porque si se empiezan a hacer estudios y los políticos están respondiendo a que todo el mundo supuestamente quiere seguridad, pues que siente miedo la gente, que está ahí el cuco siempre, o de plano sienten que la carencia se puede ver más protegida en seguridad. Porque, o sea, ¿cómo se puede entender que ante tanta carencia económica esté pidiendo a la gente que las patrullen más afuera de su casa? No veo la correlación. ¿Cómo mejora eso tu economía? Yo creo que son muy hábiles en entender la psique nacional. Y mientras hay que recordar que los alimentos chatarra o las empresas de alimentos chatarra en este país y cerveceras tienen se llaman no solamente rutas de distribución, sino también las líneas de. Perdón, ahorita recuerdo el término. Pero tienen las rutas de distribución más completas y más eficientes del país, más que Correos de México, más que el Servicio Postal Mexicano. Tú en cualquier rincón del país tú encuentras cerveza, encuentras frituras, encuentras Pan Bimbo. Pan Bimbo y pastelillos chatarra. Y además son tan grandes estas empresas que estos alimentos chatarra ya son más económicos que la comida real, Que la canasta básica. que la comida nutritiva. Es Pero más, ya son parte de la canasta básica. no, no. Entonces, lo que han logrado estas personas, y conocen también la psique nacional, es que saben que si te bombardean de anuncios y si te empiezan a llenar la cabeza de fantasías, pues la gente termina olvidando lo primero, ¿no? Olvida, por ejemplo, ahorrar. Olvida tener una educación de mejor calidad, porque lo que le importa es tener el Xbox en paguitos fáciles con Elektra, una pantalla gratis, y la seguridad. De alguna manera yo pienso que mi opinión personal es que la gente tiene la sensación de que es inasequible Porque, porque hay frases populares. No, es que siempre va a haber, siempre va a haber criminales. Siempre va a haber... No sé, pero si me arreglas mañana el lonche, pues igual de mañana estoy seguro. Claro. Así es. Pero, pero aquí hay una cuestión muy interesante que yo, a la manera en la que yo lo he estado observando, yo creo que lo que han hecho es socavar, o sea, la cuestión de, claro, del ciudadano. Claro. No solamente como un ciudadano empoderado y consciente de sus derechos y también de sus obligaciones, sino que le han estado socavando su percepción de seguridad. Y no solamente por el contubernio con los medios masivos de comunicación, sino por la cuestión de que efectivamente las políticas para combatir la criminalidad no cumplen con lo que deberían de ser, no van a la raíz de cuál es el problema sobre la delincuencia, no van al por qué delinquen, no van al por qué ni quién está detrás, ni quién produjo la victimización primera que hizo que esta persona se convirtiera en un victimario, sino que solamente están atacando la cuestión de que, cometió un delito, pues vamos a subir las penas, por ejemplo, vamos a hacer el robo a vehículos, vamos a hacerlo delito grave. Y ya va a salir como en 15, 20 años por haber tomado un carro. Claro. Entonces, ahí la percepción de la seguridad de la gente está en relación a de que, cometió un delito grave. Pero ya no se preguntan qué delito cometió, solamente es la percepción de delito grave. Pero los delitos graves también obedecen a una cuestión de los votantes. Claro. Ahí hay una relación muy interesante entre cómo funciona el legislativo cuando van a subir las penas o cuando van a convertir X delitos en graves, con la cuestión de quién está detrás del partido que está en el gobierno y lo que están ellos ofreciendo a los ciudadanos. Y de acuerdo a lo que dices que están ofreciendo, pues si ves lo que tienen son batucadas, como en el estadio de fútbol, pues entonces lo que dice Fabián de la comercialización de las vías estas de distribución de chatarra, pues son las que utiliza el Estado para llegar a sus clientes. Así entonces es. Este clientelismo en el que hemos convertido la política, pues nos tiene esperanzados a que esta gente que vienen, pues son como nuestros salvadores, porque al final pues traen algo que nos conviene, cuando claro, realmente son gente que están ahí desfilando para convencernos porque somos nosotros los dueños, en teoría, ¿no? Así es, pero obviamente, pero ya en la práctica es otra causa y el ciudadano es despojado. Sí, no, y luego ahí pues te das cuenta por qué conviene regalar televisiones de plasma. Claro. Porque ahí se va legitimando y replicando esta cultura comercial y pues también ahí de una vez hacemos una cultura... Y más que nada la preocupación porque la gente siga consumiendo telenovelas. ¿Te has observado sí, esa claro, preocupación que existe de que para que sigan viendo su telenovela? Por favor, la telenovela es una cuestión que malforma a la persona. Y de hecho, no sé si ustedes han revisado las noticias, existen delitos homicidios que se hacen en relación a X programa de televisión. Uh-huh. Y eso es muy lamentable y no entiendo por qué las legislaciones no lo atienden. Bueno, incentiva y luego pues justifica las conductas, porque pues, si lo ves en la tele desde niño, pues no va a estar mal. Claro, a eso me educa. Sí, pues esa es la estandarización, que no nada más reduces el contenido, sino que también simplificas a 3-4 gritos, claro, y la gente pues que depende de eso para su educación, pues no tiene más esperanzas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú por acá? Totalmente de acuerdo, no quiero sonar repetitivo, pero el trato que se nos da es de consumidores y de cuentavientes y de causantes fiscales, y no se nos da el trato de ciudadanos. Así de sencillo. Sí, porque bueno, la ciudadanía sucede en el presente y las fantasías son en el futuro. O sea, la política vive en el futuro. Siempre es va a haber y te vamos a dar y esto va a pasar y no sé qué, pero nunca están de que, oye, pues ahora la regamos pues porque pasó esto en el pasado. No, sea lo que haya pasado, en el futuro va a estar mejor porque realmente, o sea, es como el cielo cristiano, efectivamente, que te están construyendo, claro, pues para que si votas por ellos vas a llegar acá al nirvana, como dirían los budistas. Nada más que el infierno está aquí todos los días, te lo están construyendo el día de hoy. Pero hay una cuestión. Y te prometen la salvación. Exacto. Pero hay una cuestión interesante, la cuestión del ejercicio de los derechos ciudadanos y cómo es que México, más de la mitad de la población, se encuentra en una situación de extrema pobreza o de pobreza moderada, y cómo es que el ejercicio de los derechos ciudadanos en una situación de pobreza o de precariedad no se ejercen ni en un modelo primario, porque simplemente no tienen acceso, por ejemplo, a la cuestión de la seguridad social, no tienen acceso a un trabajo formal y estable, y con ello no tienen derecho a los productos que se generan con un salario, por ejemplo, la canasta básica, la educación, la alimentación, el techo y otra cascada de cuestiones que garantizan una vida digna. Uh-huh. No estamos hablando de una vida que sea opulenta, no estamos hablando de variables que están dentro de una vida digna. Por ejemplo, me llamó tanto la atención y me dio tanta tristeza ver que la canasta básica subió 30% en estos últimos 2 años. ¿Qué significa que una persona que gane el salario mínimo o como... En serio que me pareció una burla escuchar a uno de los candidatos decir, bueno, pero es que en Monterrey nadie gana el salario mínimo. ¡Ándale! ¡Bah! Entonces, ¿él cree que ganar 100 pesos al día te va a dar acceso a una vida digna o cómo? Claro, porque es 50% más que el salario mínimo. Es ahí en donde las matemáticas son muy cómodas en lo simplista, pero el debate o la comunicación nunca se lleva más allá, ¿verdad? Como bien dices, oye, el salario mínimo son 70 pesos. Si una persona gana 100 pesos diarios, se pudiera decir que está ganando 40% por arriba del salario mínimo. Sí, pero con 100 pesos, pues paga... el camión solamente. O supongamos que esa persona tenga un carrito, pues no paga ni 8 litros de gasolina. Cierto. Así de sencillo. Sí. Así de sencillo. Uh-huh. Y si vive, si ya está metido en estas ciudades... tan disfuncionales en las que vivimos, pues se está gastando probablemente la mitad o una parte o algo similar de su ingreso diario en transportarse. Y bueno, déjame yo decir una cosa, no estoy en contra de que haya iniciativa privada. No, por supuesto bueno. Que no, claro. No debe de tomar las funciones del Estado. Pero cuando las leyes defienden el privilegio y estos ganan enormes ganancias y los salarios son de perro, y no hay nada en contra de eso, pues ahí no está justo. Y pues por eso está la cosa como está. Pero ahorita continuamos con eso, no se vayan, regresamos después del corte. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. La corrupción lastima nuestro hogar, lastima a México. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, formó un fideicomiso por 65 millones de pesos para hacerse accionista de un banco de nueva creación al que su gobierno estuvo fondeando con recursos públicos por más de 80 mil millones de pesos. Por ello, está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. En el PAN apoyamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que quienes atentan contra los bienes públicos no queden impunes. Piensan que solo nos interesa hacer selfies y tuitear. Que solo pensamos en la fiesta y el fútbol. Pero también nos interesa el futuro de Nuevo León. ¿Qué hacen y qué prometen los candidatos y candidatas? Si no sabemos, ¿cómo podemos opinar y exigir? Atrévete a informarte. CEENL.mx 01-800-233-6569 y en redes sociales, Twitter y Facebook. ¡Atrévete! ¡Es tu elección! Comisión Estatal Electoral. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. Yo me informo para saber por quién votar buscando en internet. Por redes sociales, por tele, periódicos, meeting. Los anuncios, ver la televisión, radio, hay diferentes medios en los cuales podemos investigar. Por periódicos, por internet precisamente. Platico con mi familia, sobre todo con mi mamá, que es la que sabe un poquito más acerca de las carreras políticas. Tú investiga, investiga qué te ofrecen, investiga por quién estás votando. El que está en el poder es el que recibe las órdenes del pueblo, el pueblo es el que manda. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio UDEM. Estamos de regreso en Global ES, que está hablando de identidad y descontento. Estoy con Aspasia de Mileto, Fabián Espinosa y con usted, estimado público, que se puede comunicar al 8336-6162, 8336-4203, para que nos ayuden con el tema. ¿Qué tiene que ver la identidad cuando hay una protesta o hay descontento? ¿Es contra uno mismo? ¿Es contra el Estado? ¿Contra la patria? ¿O contra qué? Bueno, si en la cuestión de la identidad tenemos primero que partir de la idea de sobre lo que es, qué entendemos por la identidad, ¿no? La identidad tiene que ver con todo aquello que nos ayuda a singularizar o distinguir algo de entre otras muchas cosas. O sea, que soy mexicano y no estadounidense. Exactamente, y en el campo de lo que son las etnias, las nacionalidades, tiene que ver con el grupo de patrones que se encuentran dentro de la cultura que esa persona está, en la que está inserta. O sea, que una identidad nayarita es diferente a la neolonesa. Así es. Okay. Tenemos diferentes contextos sociales, también diferentes contextos en la cuestión climática. Nuevo León no se parece en nada a Nayarit. Ok, pero sí hay una identidad que trata nacionalmente de darnos una homologación a las diferencias. Así es. Aquí la cuestión de la identidad nacional es un tema muy, a mí me parece, en la actualidad muy triste, porque efectivamente no tenemos un plan de Estado-Nación. No existe. Bueno, sí hay, pero sí ya, hay, pero no ya es, nos absorbió el tío Sam, ¿no? Exactamente, o sea, sí hay, pero está encaminado a que se disuelva el México. Y con esto no quiero decir que estoy llamando a que se levanten los nacionalismos, porque eso tampoco es ninguna solución. Muy interesante, ¿no? Sino la cuestión es a defender o a asumirse como mexicano. Sí, parte de la estrategia del capital transnacional ha sido quebrar las identidades. Por otro lado, el sistema neoliberal realza los individualismos, para que no te importe tanto lo colectivo y lo identitario y te vayas para comprar, y que eso te va a resolver la vida a corto plazo. Exactamente. Y cuando no hay una solución ahí, porque no hay para todos, pues ya no hay identidad, porque pues, la sacrificaste por supuestamente cortoplacismo. No se me vayan a atravesar las batucadas, pero continúo. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, la cuestión aquí es que la cuestión de la identidad como tal y el descontento social puede tener mucho que ver en la cuestión de cómo es que voy a manifestar, cómo voy a yo a decirle al gobierno que estoy en descontento. Si observamos, por ejemplo, cómo son las militancias en Europa, tenemos los grupos de las chicas de las Femen. Uh-huh. Por ejemplo, ellas allá sí van, se desnudan en el parlamento y hacen sus protestas, y ahí sí vemos que hay, digamos, cierto impacto. Y no van presos por falta de la moral, ¿verdad? Exactamente. Mientras que aquí en México, si tenemos al grupo de las chicas de Femen, probablemente les tomen fotografías y... Es pecado aquí, ¿no? Y aquí es un pecado y realmente nadie lo toma como lo que es una protesta. Bueno, ante si una siguiéramos situación. Las estadísticas, probablemente serían violadas aquí en México, ¿verdad? Impunemente. Ah, no, ellas los invitaron. Oye, y si hiciéramos, hay estudios, y no nada más aquí en México, que realmente cuando la gente migra por necesidades económicas... serias, como por ejemplo en México cuando migrábamos a Estados Unidos, ahorita antes de que cerraran la frontera, pues la identidad nacional o la étnica o la local, pues como que no importa tanto cuando está el estómago vacío. Ah, claro, es que ahí estamos contraponiendo la cuestión de la identidad y lo que es el amor por México, el nacionalismo, contra la cuestión de las necesidades básicas. Uh-huh. Si estamos en una situación en la que se están vulnerando los derechos fundamentales de acceso a la vivienda, de acceso a la alimentación y a la educación, pues claro que vamos a mandar al nacionalismo y a la identidad nacional a un segundo plano para ir a probar suerte, como se decía en aquella década de los 80, uh-huh, a otros territorios que se veían más benignos económicamente, aunque en la cuestión de la identidad, ¿no? Ya en del México americano, se topan ellos con otros problemas que construir son otra identidad que ya no son mexicanos, son mexicoamericanos. Un sincretismo acá. La Virgen en un estadio en California. O la Virgen pintada en un mural hecho con graffiti en Los Ángeles. Y con un refresco ahí abajo americano. ¿Y luego qué? También no se nos olvide que esos partidos de la Selección Nacional en Los Ángeles o en Chicago o en Atlanta obedecen una cuestión muy simple. Esas personas son capaces de pagar $100 o $200 por estar sentados en ese estadio viendo ese partido. Cosa que no va a suceder aquí. Entonces, Claro. Es una construcción de la identidad que no está exenta del mercantilismo, ¿verdad? Exacto. Y no olvidemos también, por ejemplo, creo que en el mundial pasado o antepasado, la selección mexicana estaba en riesgo de no llegar al mundial. Y le pagaron a Nueva Zelanda no sé cuánto para meterle 5 goles. Ah, sí, es cierto. Eso no recuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo de un comercial en la televisión que decía, un momento, ¿tú por qué crees que le vas a Brasil? Tú eres mexicano. Tú le tienes que ir a la selección nacional. Bueno, y de hecho... tienes que recordarme que soy mexicano. Así es. Tienes que seguir consumiendo, sintonizando este canal. Tienes que seguir consumiendo las marcas de yogurts, de telefonía celular y de frituras y de cerveza que patrocinan a esta selección. ¿Y para dónde te me vas? Tú eres de aquí y tú aquí consumes y tú tributas. Y no es casualidad ahora que hablas de la comercialización de la identidad, o sea, que te están vendiendo esa claro. misma, pues que hayan puesto un partido de fútbol en día de la elección. Porque pues si hemos hecho de la televisión, la tecnología para educar, pues hay que aprovechar que ahí podemos vender que la patria y una pelota, no es lo mismo. Así claro. es. Entonces, y yendo por otro lado, pues la lealtad no nada más la están comprando con las elecciones, sino que realmente ahora también con las fuerzas civiles y demás instituciones de seguridad pública, porque pues están vendiendo identidad, digo, fuerza civil, claro. que llevan no nada más la mano dura, sino también la civilidad. Puede haber una mano dura y una civilidad a la vez, digo, desde el Deuteronomio y Yahvé, que no había, que te quería mucho, pero que aparte quería que te portaras bien. O sea, ¿es como un concepto esto antagónico? ¿O qué? Sí, resulta contradictorio porque, de hecho, el solo nombre de la fuerza de seguridad que tenemos en el estado nos está señalando que la cuestión de la ciudadanía y el uso de la fuerza uh-huh. lo está poniendo en una sola línea, cuando realmente, cuando nosotros, digamos, firmamos la credencial del INE ahora y estamos nosotros renunciando de facto a la cuestión del uso de la fuerza. Le estamos cediendo al Estado la exclusividad y la legitimidad en el uso de la fuerza. Y como ciudadanos estamos también no solamente renunciando a ello, estamos nosotros renunciando a nuestra posibilidad de vengarnos. O sea, si lo aterrizamos a un contexto de la psique, estamos abandonando nuestra posibilidad de venganza y la entregamos al Estado para que ellos echen, digamos, ¿no? Que ellos echen a andar la cuestión jurídica, lo sí, jurídico porque penal, en ningún etcétera. Lugar de la Constitución dice que ciudadanía quiere decir también ser espartano acá militaresco, ¿no? Así es, pero... O sea, no es como que hay una guerra y que te tienen que contratar a fuerza para luchar contra tus hermanos, ¿o sí? No, pero tenemos el servicio militar obligatorio a los 18 años de edad, que se lleva a nuestros jóvenes a aprender el arte de la milicia, ¿no? No a todos, ¿eh? Bueno, hay remisos. Entonces, quiero entender. No, pero también hay unos que bueno, al menos en mi época, si estudiabas en ciertas universidades, ibas dos o tres veces y por arte de magia dejabas de ir. Ah, oh, qué bien. O sea, sí, siempre cuando te tocaran el sorteo ir, ¿verdad? Lo más seguro es que no te tocara ir, pero si entonces te es por ir, código postal la pelotita puede, negra. Exactamente, pareciera que trae ciertos códigos postales impresos la pelotita y unos lados pesan más que otros, ¿no? Entonces ya entendí de dónde viene la deuda pública, acaban de publicar que 500% con esta última administración del Estado. Por un lado, corrupción. Por otro lado, están ofreciendo trabajo a la gente, uh-huh. a los ninis. Y ahora también les venden identidad. Sí. O sea, son tres capas de la cebolla. O sea, en el lado de corrupción, pues lo que se clavan. En el lado del trabajo, pues es que tendría que estar ofreciendo el negocio, la economía, trabajos. No tendría pero que fíjate, ser el Estado. Pero fíjate que porque el dinero al final lo acabamos pagando nosotros. Pero es interesante. Fíjate qué tipo de trabajos ofrecen y qué tipo de capacitaciones ofrecen. Ese tipo de trabajos y de capacitaciones no obedecen a una cuestión que vaya a generar una estabilidad económica. No es una respuesta generalmente, sino simplemente es vamos a hacerles un programa que parezca que nos interesamos, pero realmente la gente no genera ni movilidad social a partir de ello, ni genera un tipo, digamos, de acumulación que la gente pueda ahorrar. Es como un asistencialismo castrense. Puede uh-huh. ser. Exactamente. Y en vez de que ahora el logotipo era la mujer del IMSS con los monitos en los brazos, pues ahora es tipo estas estatuas de soviéticas, ¿no? Que estás así apuntando para acá y que vamos a salvarlos a todos y que, o sea, ¿cuánta gente vamos a contratar con dinero público? Eso es lo que yo le pregunto a las autoridades. ¿Y a cuánta gente le vamos a estar tratando de forzar la identidad y la civilidad en vez de educar sutilmente a largo plazo? Claro, lo que pasa es que educar sutilmente a largo plazo no genera un, digamos, no es visible políticamente y no hablando, es negocio. Identificarlo no, y no es botín. Inmediatamente. Por lo tanto, no es un botín. Exacto. Exactamente, porque el ciudadano, si lo empoderas, no va a permitir que hagas un botín de sus necesidades básicas o de su necesidad a la educación. Claro, no va a haber más trabajo porque no va a llegar la cigüeña con billetes, ¿no? Así ¿tú es. ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo. Como dices, es un asistencialismo militar, al parecer. Honestamente desconozco cuáles son las condiciones laborales o cuál es la remuneración que reciben. 14 mil pesos, al principio, ¿no? Se manejó un número más que un cajero de banco, de 14, 15 mil pesos. ¿Sí? Lo que me preocupa es el número creciente de estas plazas laborales, entre comillas lo voy a poner. ¿No estarán poniendo más presión al sistema de pensiones, que de por sí ya está suficientemente estresado? Me pregunto yo, ¿valdrá, y lo digo con todo respeto para la gente que se dedica a esto, será lo mismo, aportar lo mismo a la sociedad el muchacho que se pone un casco, un chaleco antibalas y trae un arma de largo alcance y anda patrullando las ciudades, que una persona que pagó impuestos durante toda su vida y produjo durante 30, 40 años? Pues así era México, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Antes de que lo vendieran. Pero mira, esto de realmente estar dando mano firme y corazón regio, como dicen algunos políticos, lo cual es una paradoja, repito, bíblica, pues está cambiando la cultura en el camino. Claro. Y estamos vendiendo valores de la patria. Cuando pues eso tiene que ser, pues no es como que nacemos amando a una cosa abstracta, pero sí tiene que sutilmente ir goteando, pues para que no tengas que meterlo a cinturazos. Claro. Así es. Entonces yo quiero resaltar que la factura principal de este país es una moral identitaria. O sea, la identidad no se está aganchando de algo real, pues porque, como repito, al final la gente se va a Estados Unidos pues porque la identidad de aquí no le da de comer. Entonces la desconfianza es lo que estamos cojeando. Y creo que la confianza es lo que se ha tardado mucho en forjar, y pues la estamos perdiendo en 3-4 centavos. Creo que has dado en un punto muy importante con esta palabra desconfianza. Es intrínseco en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el desconfiar del vecino, del político, por supuesto, del empresario también. Seguimos viviendo una especie de simulación en la cual fingimos que a través de la cordialidad y nuestra hospitalidad reconocida mundialmente y de nuestros buenos modales, porque eso sí, los mexicanos nos bañamos todos los días, decimos gracias y por favor, pero por abajo de la mesa quién sabe cuántas puñaladas nos podemos dar, ¿verdad? Y lo digo con el corazón pesado, pero es verdad. Tenemos que afrontar este tipo de cosas porque es lo único que nos puede ayudar a convertirnos realmente en comunidades solidarias y conscientes de la importancia que es estar hombro con hombro con el vecino. Nos cuesta mucho trabajo esto, en mi opinión personal, nos cuesta mucho trabajo valorar o entender el valor de esto, el cual tenemos que construir nuestra realidad todos los días siendo buenos ciudadanos y siendo justos y siendo honestos. Y nos parece más fácil refugiarnos en todo lo en que... el Estado. Fíjate en el Estado. Que en por eso crece un trillón de veces en los últimos 30 años. Fíjate que diste en el clavo, estás hablando de comunidad. Lo que el mexicano ha olvidado en los últimos 30 años es generar comunidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el México contemporáneo es sumamente malinchista y cuando hablan de comunidad, por ejemplo aquí en nuestra ciudad, se imaginan o piensan en las comunidades autóctonas, de lo que son Chiapas, Oaxaca, pero no se dan cuenta de que el concepto de comunidad, abandonando toda esa perspectiva, es lo que nos puede ayudar a salvar, ¿no? a restituirnos como sociedad. Porque si no pensamos como una comunidad, vamos a seguir dentro de una postura jovesiana de uno contra el otro, y el hombre es el lobo del hombre, etcétera, y nos vamos a convertir en depredadores. Ya solamente somos, pero déjame platicar una historia, porque al final comunidad también es trabajo. Claro, y es no nada más trabajo. Es que somos bien buena onda, porque no, pues, es el vecino cooperación no me... y trabajo. Bueno, te cuento una historia que me tocó vivir hace como 3 años, que fui al Real de 14, y andábamos por ahí en Vanegas, donde antes llegaba un tren, que también deshicieron, no sé por qué. Y me tocó ver, ahí hablé con gente local, y me llevó a ver cómo los predios están privatizados. O sea, se hace cuenta que nada más llega y le ponen alambre de púas y un candado. Y pum. Y bueno, yo cuando fui la primera vez a Real de 14 en el 93, pues no había nada, ¿no? O sea, todo era republicano. Y me empezó a platicar y me decía el señor que ya venía en el coche con nosotros. Me dice, mira, ¿ves allá? Y se veía a lo lejos una bodega. Y me dice, bueno, allá al lado hay un helipuerto. Y allá atrás está la salida de los camiones. Me dice, esos camiones van directamente a Estados Unidos con tomate. Y los jornaleros amigos míos ganan 100 pesos al día. Qué terrible. O sea, las características que suceden en San Quintín, Baja California Sur. Entonces, qué bueno que paguen más que el salario mínimo. Pero cada caja de tomates pues la venden en $60. Entonces, hemos priorizado el capital transnacional y la privatización porque sí se eficientiza el capitalismo. Así es. Pero requieres menos manos de obra porque aparte metes máquinas y pues a la gente que ahí tienes pues le pagas 100 pesos diarios. Claro. Entonces, el respeto a los derechos en el rancho Los Pinos, por ejemplo, en Baja California, San Quintín, me estaba viendo ahorita un estudio ahí en el buitre.mx, maltrato, explotación laboral, violación de derecho de los trabajadores, y básicamente la respuesta de la gente es, los dueños, que en el caso del rancho San Quintín, parece que es el secretario de Fomento Agropecuario, paradójicamente. Ah, pues que no trabajen si no quieren. Ah, que, ah, no, ellos creen que alguien detrás quiere tu trabajo mal pagado y maltratado, y tú tienes que tolerar todo ese maltrato y ese abuso. ¿Por qué? Pues porque alguien más puede hacer tu trabajo perfectamente. Entonces, esto se llama privatización, por un lado. Dos, centralización, porque tú compras un predio y luego ofreces trabajo, pero sacas a la gente, y a los que no tienen nada se tienen que ir a la periferia, y los que quieren trabajar, pues se tienen que someter a tus designios. Uh-huh. La explotación y laboral. Lo último es que como son políticos, me dijo de hecho ahí que era el hijo del gobernador de San Luis, que era que le llevaban helicóptero. Pues eso se llama corporativismo, como dije en el programa pasado. Claro. Entonces tienes un sistema que... Esas son las causas del descontento, yo no veo otras. O sea, andar hablando que si no sé qué, que si todo... No, vamos a ver cómo en la práctica hacemos mal las cosas, muchos, para que la gente al final se tenga que someter a un sistema injusto. Uh-huh. Así es, y que lo haga redituable y que le permita seguirse reproduciendo. Esas, fíjate que esas características que tú manejas, eso se presenta en la ciudad, en los obreros. Uh-huh. ¿Cuánto gana un obrero semanalmente? 500, 600 pesos, las condiciones laborales son precarias y no les dan las prestaciones a las que ellos tienen derecho, e incluso se las presentan como si fueran, digamos, lujos, uh-huh, o como super trabajos, uh-huh, porque tienen acceso a cosas que por derecho les corresponden. Es decir, que no tenemos, digamos, el respeto a la Ley Federal del Trabajo y no tenemos las centrales obreras que estén velando realmente por los derechos de los trabajadores. Hasta ahorita no. Pues la reforma laboral fue para todavía difuminar o eso ya no aligerar las cargas para las empresas. Así es. Y si también, por ejemplo, ves los empleos de telemarketing, son personas que nunca van a hacer antigüedad. Los despiden cada 28 días. Encuentran la forma de que no hagan antigüedad. Exactamente. Pero ahí la pregunta es, ¿quién aprueba estas legislaciones? ¿Quién las vota? ¿Y quién está detrás de las propuestas de desarticular todos aquellos mecanismos que fueron creados para proteger, uh-huh, al trabajador, uh-huh, como tal? Y por lo mismo las cuestiones de acceso, o sea, yo insisto, a derechos fundamentales. Claro, y mientras que abajo nos tenemos los pies bien, con zapatos bien puestos, o sea, estamos descalzos, claro, pues estamos acá arriba en la onda de la identidad y los valores y que si no sé qué. Quítense todo ese mugrero, hombre. Mira, o sea, la gente necesita trabajar lo que ya hacían, está bien para ellos. Entonces, modernizar no quiere decir privatizar, estimadas autoridades. Así es. Quiere decir educar y quiere decir ofrecer oportunidades para todos. Y privatizar privatizar no necesariamente quiere decir eficiencia. Así. Pues tampoco, ya entrándole a la onda del neocapitalismo. Uh-huh. Mira, ahorita que hablas eso de, de las identidades nacionales, creo que se nos olvida muy fácilmente que somos una nación muy joven y que nuestra cultura, que viene de un sincretismo que se forjó en la colonia, en realidad es muy joven y nos falta mucho sentido común. Yo recuerdo muy bien en el Japón de post Segunda Guerra Mundial, ese milagro japonés que se dio en 20, 30 años, se da en gran parte por la gran solidaridad del pueblo japonés y por el gran sentido común con el cual ellos diseñan y operan su renacimiento, vamos a llamarle así, al menos económico, ¿no? Y en las empresas, en los industriales de la época, tenían una regla muy clara y sagrada. El dueño o el empleado más alto de la empresa solamente podía ganar 7 veces lo que el empleado de menor compensación. No. Y los dueños, que siempre eran el empleado mejor pagado o el director general, por llamar en estos términos, el excedente lo usaban para reinvertirlo en la empresa. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy importante. Ahorita dije mucha gente que se reiría de esto, ¿verdad? Porque no quiere. Claro, porque no es redituable. Porque no es redituable, pero pues es un país que renació de una de los ataques militares más atroces, o probablemente el más atroz de bueno, la historia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con la historia reciente? Ese será otro día. Pero eso es sentido común. Eso es ser comunidad. Eso es ser solidario. Y eso es pensar, sobre todo, eso es pensar. Si no les gustan las palabras otras porque se les parecen inútiles, lo que sí es indiscutible es que eso es pensar a largo plazo. Así ¿comentario es. Final, Espacio? Mi comentario final, tenemos que tener siempre presente la cuestión de ser congruentes con nuestro actuar ciudadano. Siempre tenemos que estar conscientes de que somos ciudadanos, tenemos derechos, tenemos obligaciones y que tenemos que ejercerlos, señores, no solamente ir y dar clic en la protesta de Facebook, de que dale un clic, regálanos un like para protestar contra X. No, es... preséntate, si no tienes el tiempo o la dedicación para ir con una pancarta, una protesta, ve con tus diputados y exígeles que cumplan con las promesas de campaña. Muy bien, Fabián. Me quedo en la misma línea, la ciudadanía, la justicia y la construcción de nuestro futuro la tenemos que hacer todos los días con una sensación con la idea de que somos uno, que nuestro futuro no puede estar separado, que yo no puedo joderme al vecino y pensar que voy a salirme con la mía y salir ileso. Llevamos 500 años así, ¿no? Sí. Exactamente. No es que más. Y que la verdad no es difícil, es simplemente ser un poco inteligentes, no pensar a corto plazo y pensar que en largo plazo puede haber un beneficio mucho más atractivo y mucho más digno. Así es. Que lo que estamos haciendo ahorita. El futuro nunca va a ser mejor que el presente si no le has puesto mano. Así es. Así es. Y me quedo con la misma línea. Creo que el tipo de pregunta que le hacemos a los representantes va a definir la democracia que queremos. Así es. Porque si nada más estamos esperando que cuando me vas a traer la televisión y el lonche, pues creo que va a decir, ah, sí, mañana. Claro. Y entonces, y ahí te va el resto, después te van a decir durante cuando estén gobernando. Entonces sí creo que, pues hay que preguntar lo trascendente. Porque si no, vamos a quedar en que si es mujer o que si no sé qué, y que se salió con Chavana y todo eso. Entonces sí, yo creo que ahí definimos quiénes somos y qué hacemos entre nosotros. Y por eso les agradezco a Espacio de Mileto, a Fabián Espinosa también como siempre. Gracias. Al estimadísimo público, que se les manda un abrazo. A Sergio Becerra en Audio, Música y Controles, Álvaro Guadiana. Y les agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Y les recuerdo que en danzanegra.blogspot.com encontrarán este y otras novedades. Y que en elreflejo.org, a ver si mañana subo una entrevista que tuvimos, una plática, un análisis también de estos temas, donde profundizamos sobre ellos. A partir de mañana, o a partir de la noche, mejor bien dicho, en elreflejo.org. Y los esperamos pronto. No se vayan, los quiero mucho. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. Horno.